Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia, de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Oh, aquellos añorados 80 en los que he crecido. Aquellos dorados días inocentes en los que... ¿Le traigo el laúd? ¿Perdón? Oh, prefiero una calavera, como Hamlet. Bueno, no, es que quería comenzar de una manera... ¿Aburrida e insípida? ¿Por qué no mejor directo va al grano? Tiene razón. No. Que se reviente el forúnculo que tiene en la frente. Parece un unicornio, puede provocar un accidente. ¡Fuera de mi vista, botarate! El humor siempre estuvo presente en toda manifestación artística a lo largo de la historia de la humanidad. El cine no podía ser la excepción y ha sido muy prolífico en cuanto a la comedia, con grandes exponentes que se han convertido en leyendas. Muchas de esas producciones se han convertido en clásicos indiscutidos por mérito propio y han dejado un legado e influencia que perdura hasta nuestros días. En los años 80 tuvimos una buena producción de contenidos que profundizaban en el absurdo y el humor satírico. Ejemplos sobran, y muchas de ellas hemos podido disfrutarlas en numerosas ocasiones en la televisión de aire. Hay una que me encanta y la veo cada tanto, especialmente si estoy atravesando tiempos duros. Weekend at Bernie's, o como la conocimos en la Argentina, Fin de Semana de Locura. En España se la tituló como Este Muerto Está Muy Vivo. Fue dirigida por Ted Kotcheff, quien estuvo en la silla en First Blood, la primera de Rambo. El guión estuvo a cargo de Robert Klein, al igual que en la secuela. Otros trabajos suyos fueron Infielmente Tuya, con el entrañable Dudley Moore, y El Hombre del Zapato Rojo, con Tom Hanks. Fin de Semana de Locura cuenta la historia de dos empleados contables que descubren un fraude en la empresa y se lo comunican al jefe, que no es otro que Bernie Lomax, el propio responsable de dicho fraude. Por ello, los invito a pasar el fin de semana a una isla exclusiva con la clara intención de asesinarlos. Creo que alguien trata de defraudar a la compañía. Sí, alguien quiere cometer un delito grave aquí. Caballeros, ¿cuánto tiempo llevan trabajando aquí? 19 meses y una semana. 19 meses y 2 semanas. Señores, lo que quiero decir es que aquí hay un gran futuro para un par de muchachos inteligentes como ustedes. Pero me gustaría revisar esos números con ustedes solo para asegurarme de que tienen todo. Pasaremos mucho tiempo juntos sin distracciones. Es el día del trabajo. ¿Qué les parecería si van a mi casa en la playa? En la isla Hampton. ¿Han estado ahí? No. Pues va a encantarles. Cuando no trabajemos habrá muchas distracciones. Hay mujeres, natación, botes, gente famosa. ¿Y bien? ¡Claro, encantados! Sí. Bien, está arreglado. Vamos a divertirnos mucho. Haré que mi secretaria les anote las indicaciones y les dé el horario del transbordador. ¿En transbordador? Sí, es la única forma de llegar, a menos que lo hagan en su propio bote. Bueno, una vez viajé en transbordador con mis padres cuando era niño y bueno... No importa. Vayan el viernes en la noche y se van a divertir mucho. Yo mismo los traeré a la ciudad el lunes. ¿Está bien? Gracias. No sabemos qué decir. Oye, no tienen que decir nada. Si ustedes descubrieron lo que creo que descubrieron, el viejo Bernie les deberá mucho, en serio, lo digo sinceramente. Ahora váyanse de aquí, vayan. Nos ama. El hombre nos adora completamente. Tienes que matarlos, Vito. Pero las cosas se tuercen un poquito de una manera desopilante. Los contables en cuestión son Larry Wilson, empleado carilindo interpretado por Andrew McCarthy, quien venía de protagonizar la exitosa Mannequin. Con el tiempo incursionó en la dirección en series tales como Orange is the New Black y The Blacklist. Su compañero, Richard Parker, estuvo encarnado por Jonathan Silverman, quien ha trabajado en numerosas series e incursionado en la dirección y producción. Originalmente este papel iba a ser para Andrew McCarthy, pero después de haber leído el guión, afirmó que le gustaban más las intervenciones de Larry, por lo que terminó adueñándose de dicho rol. Pero la verdadera estrella de la película es Terry Kisser, quien dio vida a Bernie Lomax, el jefe tramposo y ladino que planea deshacerse de sus empleados. Tuvo roles menores en series como Chips, El Auto Fantástico y El Hombre Nuclear, además de haber participado en Viernes 13, parte 7. Como curiosidad del rodaje, el doble de Terry Kisser se rompió varias costillas debido a las caídas permanentes que debía experimentar. La banda sonora estuvo compuesta por Andy Summers, guitarrista de The Police, y es fantástica. Me acuerdo de la primera vez que la vi, era un viernes a la noche y todos se habían ido a dormir. Decidí aprovechar un poco la única tele que había en casa y empecé a pasar los 4 canales disponibles hasta que di con la escena de créditos. Enganché una película que recién comenzaba. Listo, me quedo acá, dije. A los pocos minutos ya me estaba partiendo de la risa. En una oportunidad estábamos en un cumpleaños con unos amigos. Uno de ellos se bebió hasta el agua del inodoro y quedó desmayado. La novia estaba por llegar y era bastante digamos intensa. Nadie quería arriesgarse a despertar la ira del Kraken, así que alguien propuso decir que le había bajado la presión. Otro sugirió taparlo con diarios hasta la mañana siguiente y ver si aún respiraba. Me acordé de la escena de la película y con otro muchacho lo cargamos entre los dos y quisimos llevarlo hasta el dormitorio. Con tan buena suerte que la novia en cuestión llegó en el preciso momento en que lo cargábamos, igual que en la peli. Nos miró con suspicacia y le expliqué que salíamos a comprar unas cervezas. Una de las chicas vino en nuestra ayuda y se la llevó a la cocina. Pudimos escabullirnos hacia el dormitorio para dejar al pobre chico acostado. Aprovechamos la excusa para comprar unas cervezas mientras pensábamos en alguna manera de proteger la integridad de nuestro amigo. Al regresar ya no estaba ni la novia intensa y mucho menos nuestro amigo desmayado. Es el día de hoy que no he vuelto a tener noticias suyas, pero cada vez que veo a un ser humano cubierto por diarios me pregunto si no será el mismo tipo. Una vez me invitaron a una fiesta de disfraces. Siempre fui muy tímido, pero en aquella época lo era más. Iba a todos lados con mis anteojos de sol porque me sentía protegido. Sin ellos, me sentía desnudo. La chica que organizaba la fiesta quería presentarme a una amiga suya, muy linda, pero se notaba la legua que era histérica. Hablaba todo el tiempo en doble sentido y se hacía la diva, pero me di cuenta que era una de esas que se la dan de chicholina y terminan siendo Caperucita Roja. Que al momento de los bifes te dicen: ay, te equivocaste, te quiero como amigo, ¿viste? No seas desubicado. Para peor, no me la podía sacar de encima. Me perseguía por todos los rincones de la fiesta. Así que busqué a mi amigo Mala Leche, todos padecimos alguna vez un personaje así, y le dije que la chica en cuestión me gustaba. Era sumar 2 más 2, sabía que iba a ir a por ella. No tuve que esperar mucho, y al rato me serví una porción de pizza y me senté en el sofá, a observar la escena. Uno de los chicos estaba totalmente inconsciente, así que le puse mis anteojos de sol, me puse a comer y a beber, y ahí hice la mímica como si estuviera conversando con él, mientras de reojo veía como el Mala Leche ya se estaba besuqueando con la chica que me había perseguido. Lo cierto es que cuando llegó el momento de ponerse a bailar, cosa que detesto, encontré un secuaz con el cual levantamos al chico que estaba dormido y lo paseamos por todo el salón al estilo fin de semana de locura. Fue una noche genial. La gente se reía. Nosotros evitamos tener que bailar y los patobicas no expulsaron al pibe porque pensaron que estaba actuando. Todos salimos ganando. Bueno, no todos. El Mala Leche estuvo un tiempo de novio con Lady Calientapavas y no te sabría decir quién de los dos la pasó peor. Años más tarde en la oficina se venía un fin de semana largo y el jefe me comentó que tenía una lancha y que sería lindo organizar un día de pesca. Si bien este tipo no se llamaba Bernie, era bastante garca, por lo que le agradecí la invitación y le dije: vamos hablando, no va a faltar oportunidad. Y ahí quedó la cosa. Decí que no tenía un compañero con la picardía de Larry porque me hubiera apuntado sin dudarlo. Seguramente nos hubiéramos divertido mucho. Fin de semana de locura. Una deliciosa comedia de absurdos y disparates. Un clásico que no puede faltar en ninguna selección de género con personajes entrañables y postales que te quedarán grabadas en el corazón. ¡Ese infeliz muerto va a matarme! ¡Y me agradaba! Nos vamos a despedir con el tema Island Girl de Burning Flames. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades.